El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con dos minutos, hoy viernes, ya 30 de septiembre de 2016, se acaba el noveno mes, nos queda nada más octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Este 30 de septiembre termina el tercer trimestre del año de este fatídico 2016, que hasta luna negra nos dicen que nos toca hoy, ¿no? Esta parte de la luna que sí está ahí el frente del planeta Tierra, ¿no? Pero como no le pega a la cara oscura de la luna la luz del sol, pues no la vamos a poder ver, prácticamente invisible. Por eso se llama luna negra. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 21 grados centígrados, humedad más del 90%. Ya hay algunas zonas en la Ciudad de México donde ya está lloviendo. Si va a salir usted a la calle, paraguas, una gabardina, cúbrase y cuidado con la tormenta eléctrica porque sí va a haber. Han transcurrido en total ya 274 días del año, estamos en la semana 39 terminándola. Un tráfico pavoroso en esta gran Ciudad de México, Para recorrer prácticamente 16 kilómetros, 2 horas y media o 3 horas de transporte. Así que tómelo con calma, aquí nos tocó vivir, no hay de otra. Los temas del día de hoy, bueno, vamos a abordar los temas eminentemente económicos. Ya la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy nos dice que viene una tormenta económica, pero de a de veras fuerte, ¿Quién lo dice esto? El gobernador del Banco de México, Agustín Cartens, revela en reunión con senadores panistas que la situación está difícil, muy difícil. Independientemente de que gane Hillary Clinton o Donald Trump a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, 2017 va a ser un año complicadísimo. Y este último trimestre de 2016, muy, muy difícil. La portada del Punto Crítico dice: México vivirá tormenta económica. Dos puntos, Agustín Cartens es el que nos revela esto. Por tanto, vamos a buscar el día de hoy al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para que nos comente. También el día de ayer, Banco de México anunció, bueno, y no solo anunció, dijo que ya subieron medio punto las tasas de interés. Estaban en 4.25, las subieron a 4.75. ¿De qué manera va a afectar esto? Aquellas personas que tienen créditos en tarjeta de crédito, bueno, pues se van a ajustar, como es una tasa variable, van a tener que pagar más intereses. Y eso permea prácticamente en toda la economía mexicana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pymes, de los pequeños, medianos y micro comercios, personas como usted, como yo, se financian de las tarjetas de crédito. Los bancos no prestan, y prestan a tasas altísimas. Usted toma un crédito en una tarjeta de crédito y lo más barato que se lo van a dar es en el 25%. Hay bancos que ofrecen 18%, pero al hacer los ajustes anualizados rebasan este 25%. Entonces, difícil. También vamos a buscar al maestro Ramsés Pech Razo, consultor en temas de petróleo. Él es consultor a nivel internacional y le vamos a preguntar qué pasa con el anuncio que hizo precisamente también ayer la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo, y ya anunciaron también ellos que van a hacer una reducción de su producción. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, pues que se incremente y se nivele el precio del crudo, le está pegando a todos los países en el mundo y sobre todo a los miembros de la OPEP. Hay que recordar que la OPEP se funda en 1960 precisamente para llevar el control del petróleo, puso en una crisis gravísima al gobierno de Estados Unidos, y esta OPEP tiene en su control el 81% de las reservas internacionales de petróleo y representa prácticamente el 43% de la producción real de petróleo en el mundo. Así que la importancia sería tener información que nos permite visualizar cómo está la situación económica y este tema del petróleo, cómo nos está pegando. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad confirman la captura del plagiario y asesino de la ciudadana española María Villar Galás. Acción Nacional denuncia ante la PGR al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por probable enriquecimiento ilícito. Senado de la República aprueba la creación de la Ley General de Asentamientos Urbanos para regular el crecimiento de las ciudades. Instalación de parquímetros en Puebla se definirá en el primer trimestre de 2017, afirma el presidente municipal Luis Banks Cerrato. Programas sociales de la Ciudad de México están garantizados pese a recorte presupuestal 2017, asegura el secretario de Desarrollo Social capitalino José Ramón Amieva. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Déjenme comentarle que en Sinaloa, atacaron a un convoy del ejército mexicano de Sedena, les tendieron ahí una celada y resultaron muertos 5 militares y más de 10 heridos. Difícil la situación. Nos decía el secretario de Gobernación, Osorio Chong, de que la confrontación, la guerra con el crimen organizado, pues eso no funcionaba, y recordarán que cambiaron la política. Esta política de combate al crimen organizado, a los grupos que controlan y tienen sometidas a diferentes poblaciones, sobre todo en el norte y en el sur, sureste de la República Mexicana. Bueno, con el cambio de gobierno de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, con el afán de que mediáticamente no se viera que había confrontación y tanto problema y que estaba equivocada la política de Felipe Calderón, dieron marcha atrás y permitieron que nuevamente el crimen organizado tomara control de todas estas zonas. Ahora que pretenden combatirlos, pues simplemente hay un rechazo por parte del crimen organizado que se logró reagrupar y fortalecer tanto en armamento como en equipo y le hacen frente al ejército mexicano. Hace poco bajaron un helicóptero a sarta de tiros, lo derribaron, muerte de los ocupantes de la aeronave del gobierno, del ejército, ¿no? Bueno, pues ahora allá en Sinaloa, en Culiacán, le tienen una celada al grupo de Sedena y simplemente abaten a 5 militares, dejan 10 heridos. El presidente Enrique Peña Nieto actualmente se encuentra en Israel con esto de las exequias del ex ministro israelí. Se pronunció sobre el ataque contra miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, Sinaloa, el cual ha dejado una cifra, dice Enrique Peña Nieto, hasta el momento de 5 militares muertos y unos 10 heridos. Desde su cuenta oficial en Twitter, el mandatario mexicano mencionó que el ataque a elementos del ejército mexicano en Sinaloa no quedará impune y los responsables de estos hechos responderán ante la ley. De entradita se presume que quienes organizaron este ataque sean los hijos de quién cree, pues del Chapo Guzmán, ¿no? Ya le están achacando que es culpa del Chapo Guzmán y que sus hijos están venganzando la ofensa esta que le están haciendo al narcotraficante. Hay que recordar que está ya en proceso de que se defina la extradición del Chapo a Estados Unidos de Norteamérica. Yo no entiendo cómo es que se puede declarar el gobierno mexicano incapaz de retener y de hacer que cumpla y que pague su condena cualquier delincuente en México. Lo van a tener que mandar allá porque no hay capacidad. Peña Nieto instruyó a Protección Civil también a apoyar a damnificados en Durango. Con esto de que el presidente Peña Nieto gira instrucciones a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para que apoye al gobierno de Durango a atender a la población afectada por las lluvias e inundaciones. Lo mismo deberían hacer, ¿qué le voy a decir?, en Puebla, aquí en el Distrito Federal, en toda esta zona de Santa Fe, donde se producen deslaves, se tapan las coladeras. Imagínense cómo está la infraestructura en la Ciudad de México para el desagüe, que Avenida Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes, no solo de la República Mexicana, sino de las más bellas del mundo, bueno, se ha llegado a inundar, alcanzando 50 centímetros, 40 centímetros de altura el agua a la donde está el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. Así de mal están las cosas. ¿Cómo ha gastado el gobierno mexicano en todos sus niveles estatales, municipales, del orden federal? ¿Qué le voy a decir? En la Cámara de Diputados, de Senadores, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, han dilapidado el dinero, poniendo en una circunstancia de crisis a uno de los países, ¿qué le voy a decir?, más ricos del mundo, ricos en petróleo, rico en ganadería, rico en pesca, bueno, en la posibilidad, porque simplemente han dejado que todas las industrias se vayan destruyendo. Petróleo, bueno, sí tenemos el petróleo, pero no tenemos industria petroquímica. Entonces hay que comprar gasolinas y derivados de otras partes del mundo porque no hemos sido capaces. Tenemos agricultura, por supuesto, nada más que hay que comprar maíz, sorgo, chile, azúcar. Todos los productos, prácticamente un 80% de los productos que consumimos en México son importados, los tenemos que comprar de otros países. Pescado, ganadería, lo mismo ha venido sucediendo. Hecho un desastre. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos hacemos todos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

El sector obrero todavía no tiene previsto respaldar la demanda que tiene el sector empresarial en cuanto a demandar la deducibilidad de las prestaciones económicas que por ley tienen los trabajadores. Sobre todo, ellos han iniciado una fuerte demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, fijó su postura y dijo que pues es solidario solamente el apoyo porque eso le corresponde al gobierno verlo directamente con los empresarios, pero si son beneficios para los trabajadores, pues son bienvenidos en la medida en que mejorarán sus condiciones de vida y sobre todo fortalecerán las prestaciones económicas y sociales que otorgan las empresas a los trabajadores. La demanda ha sido planteada por el sector empresarial en la medida en que al no permitir la deducibilidad de los salarios especiales y sobre todo de las prestaciones económicas, esto incide en las cargas financieras de las empresas que inhiben la inversión. Por lo tanto, tienen la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperan un resultado de esta negociación. Al respecto, Carlos Aceves del Olmo solo señaló que pues el apoyo es solidario, pero no hay tal alianza en firme como para respaldar abiertamente la demanda del sector empresarial. En otro tema, a pesar de que siguen las demandas por un incremento salarial desde varios puntos políticos, pues la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya fijó también su postura en el sentido de que hasta diciembre habrá negociaciones entre el sector obrero y patronal, y mientras tanto, pues solo es una bandera política que se despliegan en varios frentes, pero no hay nada concreto, por lo tanto, pues hay mucho ruido, pero pocos resultados. Este es el reporte laboral, informó para ustedes, Javier Serón Espinosa, muy buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. ClickBus, plataforma online líder en la venta de boletos de autobús, informa que como parte del Día Mundial de Turismo, que el mercado de autobuses en México tiene un valor superior a los 2 millones de millones de pesos, de los cuales 3% representa el mercado de ventas en línea. El turismo en México representa 8.5% del Producto Interno Bruto en México y durante 2015 atrajo más de 32 millones de personas provenientes de otros países. Uno de los sectores claves para este avance ha sido el de autotransporte, un sector que se ha posicionado como el método preferido para recorrer el país. Durante el año pasado, México registró más de 3 mil millones de viajes en autobús, acaparando 97% de los traslados que se realizan en México. Es por ello que cada día salen a carretera más de 56 mil autobuses de pasajeros de los más de 78 mil unidades que existen en total en nuestra nación. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esos son los análisis de Lorenzo Martínez Vargas de cómo va la economía, ¿no? Pero ya ayer nos enteramos que el peso se logró recuperar un poquito frente al dólar. Andábamos en niveles de 20 pesos con 40 centavos, llegó a estar en algunos lugares en 20 pesos con 49 centavos frente al dólar. El día de hoy, en esto de los pesos y centavos, el dólar se compró en Banamex en 18 pesos con 94 centavos y nos los vendieron los mismos banqueros en 19 pesos con 69 centavos. Una ligera recuperación. Pero también el día de ayer nos dieron el sustote, ¿no? Dicen que ahí va la buena y ahí va la mala. Yo no sé si la mala es el anuncio del gobernador del Banco de México, donde nos dice que se avecina una tormenta económica. Y por lo pronto, previendo esa tormenta económica, incrementaron 0.5% la tasa de interés líder, ¿no? O sea, medio punto. Se encontraba en 4.25, ahora 4.75. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues vamos a platicar con quien sí sabe de adeveras, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, como siempre es una distinción, buenas tardes. ¿Qué representa todo esto? Por un lado, hubo un ajuste, el peso frente al dólar, parece que se viniera recuperando, parece, ¿no? Y por el otro lado nos anuncia el gobernador del Banco de México que en el horizonte nubarrones muy negros, que se avecina una tormenta económica que se cierne sobre México y para blindar la economía nos suben la tasa de interés. ¿Qué representa todo esto? ¿Cómo lo debemos tomar los ciudadanos de a pie, los simples mortales? Bueno, el Banco Central, afortunadamente, por una parte es autónomo, no se rige por la política del presidente de la República. Tiene un consejo de gobierno donde 5 personas deciden, al menos con el instrumental que tienen, cómo pueden contribuir a enfrentar al enemigo público número uno, que es la inflación. La inflación, que es ese impuesto que se come poco a poco el ingreso, el salario de todos los días, puesto que la liebre son los precios y la tortuga son los salarios. Entonces, el mandato que tiene el Banco Central es contribuir con los instrumentos que tiene a tratar de mitigar el daño que causa este enemigo que es la inflación. Y entonces, como ese es el enemigo que tiene que enfrentar, tiene que hacer uso de sus instrumentos para poder inhibir su acción en la economía. Y entonces, bueno, elevar la tasa de interés quiere decir desalentar la actitud de nosotros para pedir préstamos, la propensión que tenemos a endeudarnos. ¿Por qué? Porque el Banco de México no es el que a nosotros nos presta. El Banco de México les presta en un día a aquellos bancos que en sus operaciones, por ejemplo, se sobregiran. ¿Y un banco por qué se sobregira? Bueno, pues porque muchas personas que no pagan sus préstamos, sus pagos mínimos al día, o bien muchos que retiran sus depósitos, crean un efecto en la demanda y oferta de dinero. Entonces, para no entrar en muchos tecnicismos, el Banco de México, esa tasa de interés es a la que les presta a los bancos y los bancos a su vez a nosotros. Si se encarece esa tasa, nos la van a encarecer también a nosotros los bancos. Pero lo que no ocurre es que debería haber en el mercado también un aumento a las tasas de ahorro, puesto que si lo que queremos es disminuir el consumo para evitar que corran los precios, que haya inflación, pues también debería de premiarse el ahorro para que haya más propensión a dejar depósitos ahí en los bancos, pero no es así, son las tasas que menos aumentan, las tasas de los bancos son miserables. Y entonces, bueno, pues solamente las grandes tesorerías de empresas son las que pueden aprovechar esas tasas ofrecidas en el mercado de depósitos. Y bueno, habrá que simplemente a manera de ejemplo decirlo, en los primeros 7 meses de este mes, la banca comercial en nuestro país obtuvo 51,500 millones de pesos de utilidades netas por pago de intereses. Híjole, es un mundo de dinero que se están llevando, ¿no? Porque además los bancos, excuso decir, nada más hay un banco ICSE, banco con Banorte, que es de capital mexicano, todos los demás son capital extranjero, ¿no? Pero aún así Banorte está en ese grupito de los santos que no son de mi devoción, ustedes lo saben, que son los bancos, y que con esta elevación de tasas, si bien es cierto que las tasas que a las que ellos han prestado en préstamos hipotecarios, automotrices, son fijas, si hay otro concepto de créditos que han crecido como los hongos y que son los créditos de nómina, y ni se sí. diga de los créditos de tarjeta de crédito, las tiendas departamentales, y sobre todo, ¿sabes que algo de lo que hemos no hemos hablado, Eduardo? El crédito de servicios prendarios. Las casas de empeño también trasladan este incremento en tasa a la base de la pirámide. Y que te voy a comentar, hay 36 millones de personas que acuden a las casas de empeño, que no tienen buró de crédito, que no tienen antecedentes crediticios, que no tienen una cuenta bancaria y que acuden a empeñar una prenda, por ejemplo, para pagar la luz. Sí, que no tienen dinero para muchas veces ni para comer en el día. Y entonces se encuentran por ahí un espejo retrovisor del lateral derecho o izquierdo de un coche que está estacionado y lo llevan y lo empeñan, ¿no? Y Nacional Monte de Piedad o estas empresas del Monte Pío, que son varias y son de iniciativa privada, prestan efectivamente a una tasa, dicen ellos, la más baja del mercado, al 2% mensual, que viene siendo un 24% anual de entradita, ¿no? Son, Eduardo, las de asistencia pública, las que tú acabas de mencionar, pero las casas de empeño privadas, que son sociedades mercantiles, prestan entre el 13 y el 25% mensual. En el menor de los casos, doctor, fíjate que estuve revisando en el caso, por ejemplo, de Sears. Esos, su tasa de interés es del 128% anual, Así es. Nada más de entradita. Bancomer, que está prestando para compra de vehículos, está prestando al 12% anual, o sea, el 1% mensual. Imagínate lo que tú comentabas hace un momento, los bancos cuando una persona lleva su dinerito y lo ahorra, para recibir una tasa de interés, bueno, están pagando el 1% anual y en el mejor de los casos, cuando uno tiene varios millones de pesos ahí para invertirle, le pagan el 4.5% anual. Este incremento que nos anuncia el doctor Cartens, el gobernador del Banco de México, ¿cómo lo debemos tomar los mexicanos? Lo debemos de tomar como desafortunadamente un golpe también a la economía, porque se convierte en lo que llamamos una política monetaria restrictiva. Y para quienes nos escuchan, ¿qué quiere decir eso? Que justamente al encarecer el crédito para préstamos de todo tipo, consumimos menos, se producen menos esos bienes que se van también a consumir a la baja, y eso quiere decir en las empresas menor capacidad productiva aprovechada, menores empleos, y entonces menor crecimiento en la economía. ¿No es meternos en un ciclo desastroso que tarde o temprano va a llegar a un estallido social? A niveles de la poscrisis del 2009. Ajá. Entonces, para ponerlo como una debida analogía, ya habíamos subido mediocremente, ¿verdad? Pero habíamos subido en los últimos 5 años 6 escalones, y con esto nos podríamos caer 5. O sea, un retroceso total. Sí, doctor Raimundo Tenorio, los simples mortales, ¿qué debemos hacer? Ah, bueno, sobre todo, bueno, por favor, ahora sí, en serio, sentarse, hacer una lista con la familia de lo que es prioritario y lo que no es prioritario. Lo prioritario, obviamente, es el sustento de la casa, el pago del gas, de la luz, el teléfono, ahora los celulares, las colegiaturas, sea escuela privada, de primaria, secundaria, el flujo de gastos fijos, calendarizarlo muy bien. Y si de plano, ahora que viene el Buen Fin, resistir la tentación, no endeudarse. Y si viene el aguinaldo, sí, darse el privilegio de una buena cena, un buen regalito, pero apretarse el cinturón. Y cuando digo apretar el cinturón, no quiere decir que sea un eslogan de decir, bueno, pues vamos a ahorrarle, porque también no hay que ser miserables, pero lo que sí es de que procurar en lo posible también cuidar el trabajo. El empleo, se están recortando los puestos de trabajo, vemos que muchas empresas, sobre todo el gobierno federal, ya inició un recorte desde finales del mes de septiembre para este último trimestre, y comentábamos el otro día, doctor Raimundo Tenorio, entre un 20 y un 30% de puestos de trabajo se van a recortar. Así es, y bueno, pues eso quiere decir pues también una mayor precariedad, pues obviamente en el ingreso familiar. Entonces, por eso mismo, hay que ser muy, muy razonados y razonables en los gastos semanales, quincenales y mensuales. Pues te agradezco muchísimo por la información, aunque nos dejas un poco apesadumbrados, siempre es bueno tener información que duela, pero saber hacia dónde vamos, ¿no? Dice la saben, ¿sí? Pero pues también no podemos desde luego tratar de disfrazar o tapar el sol con un dedo. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? A muchos. Bueno. Oye, me acordaba de esa canción que decía, el que tenga un amor, que lo cuide, ¿no? Sí, entonces, así es, sí, aquí claro, lo vamos a referir al trabajo, el que tenga trabajo, que lo cuide, porque la cosa va a venir de chilla, ¿no? Sí. Cuidarlo, pero que tampoco deje que su dignidad sea atropellada. No, por supuesto. Aquellos que no aceptan, pues que se vayan a su casita a ser más dignos, ¿no? Así es, sí, señor. Bien, te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio, por la información y sobre todo por los comentarios. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Pues ahí está. Mire, el análisis que hacen a nivel internacional las casas calificadoras como Moody's, por ejemplo, es de que la calificación de crediticia se la van a bajar al gobierno mexicano. ¿Qué representa esto? Realmente lo que califican es que si se han portado bien, si han ejercido de manera adecuada el gasto. El gobierno mexicano hasta la fecha no ha reportado un manejo adecuado de la economía, y eso ha hecho que de una calificación A más A que tenía el gobierno mexicano en estos dos últimos sexenios, bueno, se ha ido recortando al grado de que se va a tener que bajar ya a B. Esto quiere decir que los países o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que le prestan dinero a México, bueno, corren el peligro de que no cumpla con sus pagos de manera adecuada, y por eso le elevan la tasa de interés al cual le prestan, o sea, le prestan el dinero más caro. Los inversionistas, para poder venir a México ante esta deficiencia jurídica o inseguridad jurídica y de seguridad, le voy a decir, no solo jurídica sino personal, bueno, también dicen, si voy a llevar mi dinero a México, que me paguen más, ¿no? Entonces, ahora que subieron la tasa a 4.5 en México, para atraer inversionistas tienen que pagar más un 6%. Entonces, por lo menos el 10.5% de los intereses que nos cobran los bancos se van precisamente para paliar esta falta de certeza jurídica. De ese tamaño está la cosa. Así que si usted va a pedir un préstamo a Bancomer, a Scotia Bank, a Banamex, no se asuste si vea que las tasas andan rondando por arriba del 24 y 25%. Quiere decir que de cada 4 pesos que usted gana, Uno, se los van a llevar los banqueros, precisamente por todo esto que está sucediendo. En los pesos y centavos, déjeme decirle que la Bolsa Mexicana de Valores perdió hoy 0.89%, quedando en 47.245.8 unidades. La mezcla mexicana de petróleo se ubicó en $39.69 por barril y las reservas internacionales se ubican en $175.935 millones. Nada más para recordarle que en los últimos 3 años México de sus reservas ha perdido $4,000 millones. El oro se mantiene en 32,000 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos la onza. Esos casi no han sufrido cambio. Se prevé que haya cambios en los metales, por supuesto. Para fines de año se espera un ajuste. ¿De cuánto? Bueno, lo último que vimos es que andaba la onza de oro en 10,000 pesos hace exactamente 10 años y ahora lo tenemos en 32,000 pesos, un 220% de incremento en los últimos 10 años. ¿Cuánto vaya a subir? Pues en ese orden de un 10 a un 15%. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, regresamos. Temas, nos faltan los temas. Senado de la República, por un lado, allá en el Senado de la República, Mario Delgado dice que la liberación del precio a los combustibles es el único que gana ahí, dice, es el gobierno mexicano. Y yo preguntaría, ¿el gobierno mexicano no es el que administra los recursos de la sociedad mexicana? Y en ese orden de ideas, entonces ganaríamos los mexicanos, ¿no? Yo creo que aquí lo que quiere expresar Mario Delgado es que los únicos que ganan son los funcionarios del gobierno mexicano, porque se embolsan la lana y se la gastan como les pega su regalada gana. El senador Mario Delgado sí va en el orden, pero hay que recordarle que él es parte del gobierno mexicano. Él pertenece al Congreso de la Unión, que es uno de los 3 poderes del gobierno o del Estado mexicano. Y sí, efectivamente ganan. Ganan tanto y lo suficiente como para dilapidar en viajes, en vuelos, en escoltas, en teléfonos, en vehículos nuevos y tantas cosas. Hay que recordarle a Mario Delgado cuando estaba en el gobierno del Distrito Federal, que todavía no era gobierno de la Ciudad de México, con Marcelo Ebrard, ¿no? A él le tocó la Secretaría de Educación Pública y le tocó también la de Desarrollo, junto con Martí Batres, dilapidaron el dinero. En el esquema legislativo, legislaron al respecto de programas sociales, hacerlos ley, porque sobraba mucho dinero y había que gastárselo. Decía Martí Batres que dinero es lo que más había y que nunca iba a faltar. Recuerdo que en una entrevista le pregunté, ¿y el día que no haya dinero para cumplir con los programas sociales que se están convirtiendo en ley, cómo le van a hacer? Me dijo, no, dinero hay muchísimo, nunca va a faltar. Eso siempre va a sobrar, vamos a tener dinero para los programas. Eso ya lo analizamos. Ve ahora, la situación es crítica. ¿Cómo van a hacer para cumplirle a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas que no tienen trabajo, aquellas mujeres abandonadas, madres solteras, aquellas personas que necesitan un médico en su casa? ¿De dónde van a sacar el dinero para cubrir con todo lo que ordena la ley? ¿O qué? ¿Se van a ir a la cárcel los funcionarios por no cumplir lo que dice la ley? Dice también la misma norma, ¿no? Principio de derecho. Nadie está obligado a lo imposible y si no hay recursos, pues hay la imposibilidad del cumplimiento. Entonces, aquí cuando dice Mario Delgado, cuando suben el precio de los combustibles, el único que gana es el gobierno, yo le digo que no es cierto. Lo único que ganan son los pillos que están al frente de la administración pública, como usted comprenderá, senador Mario Delgado. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te fue hoy en el metro que anduviste navegando, no? Bueno, pues es que con las lluvias que han estado, la torrencial, la que estuvo muy fuerte, fue el pasado miércoles. Y ayer. Y no ayer también, también bastante fuerte. Y se han estado inundando la línea 8 y se ha inundado la línea A del metro, la que va a Los Reyes, La Paz. Pero esa no es de la Ciudad de México, ¿no? Pues es lo que dice Jorge Gaviño, el director general del metro. Que culpa del gobierno del Estado de México. Por omisión, efectivamente, dice que por omisión de Erubiel Ávila, pues es que no se han puesto las pilas de ese lado, sobre todo en Los Reyes, La Paz. Siempre hay mucho problema en esta línea, en la línea A que corre de Pantitlán hasta Santa Marta, Catitla. Y entonces, Jorge Gaviño Ambriz, cuando te estaba diciendo eso, o se lo estaba diciendo los reporteros, exacto, ¿no se mordió la lengua? Pues no, sin ningún problema, comentó nada más que... Bueno, o sea, pues tiene la lengua chiquita y no se le alcanza a morder. Sin problema. Además, fíjate que en la línea 8 del metro, pues también ha habido serias inundaciones. Y bueno, pues con el recorte presupuestal, como bien lo ha estado comentando durante el programa, pues también les quitan recursos al metro el próximo año 2017. Así es que bueno, pues a ver de dónde... ¿Y cómo van a hacer para terminar este año? Porque veo que se están inundando los andenes en las estaciones del metro de la Ciudad de México, Ya no se diga la que comunica al Estado de México, exacto, la de la Ciudad de México. Las vías inundadas. Tuvieron que cerrar el otro día las estaciones de la línea 1, tengo entendido, la que va hacia el Estado de México, porque se les metió el agua, ¿no? Pues exactamente, en Patitlán es donde hay mayores problemas en este aspecto y nunca se han puesto las pilas para repararlo. Oye, Rubén, pero ya nos habían dicho que todas las escaleras eléctricas ya nuevecitas, las habían arreglado, nuevecitas. Nuevecitas. Sí, pero no sirven, ¿no? Pues es que con las lluvias vienen los apagones, dicen que con el apagón ninguna escalera sirve. No, y aparte de eso, también otra de las cosas que llama la atención, Eduardo, es que muchas escaleras, pues realmente las clausuran un tiempo y ya luego las vuelven a abrir y ya, pues ahora sí dicen que son nuevas. Sí, pero cuando las abren resulta que ya tienen comercio establecido en las escaleras, ¿no? O sea, las convierten, ¿qué? En centros comerciales. En tianguis, ponen ahí el tianguis, en cualquier parte donde tú vayas ahorita de Chapultepec, pues está un poco libre por los trabajos que están haciendo en el paradero. El diputado, ex diputado Jorge Gaviño Ambriz, exacto, que pidió licencia para irse como director del sistema de transporte colectivo Metro, nos había prometido de que los delincuentes y los vendedores ambulantes iban a desaparecer. Los vagoneros. Los vagoneros. Los conocidos como vagoneros, y vemos que esto, pues nada más en ciertas horas. Fíjate, realmente que yo me he subido al metro últimamente. Ajá. Y es pavoroso, Cuatro o cinco vagoneros en cada vagón vendiéndote de todo, inclusive amedrentando a la gente que va en el vagón para que cooperen, ¿no? Fíjense que me topé con uno una persona o una a las personas que estilan esto, se suben ahí al metro, al vagón, y lo primero que le dicen es que acaban de salir del reclusorio, que los metieron a la cárcel por robo y por daño a las personas, por lesiones calificadas, pero que afortunadamente ya pagaron su pena y su condena. Entonces, que le piden por favor a las personas que están ahí en el vagón, pues que cooperen, ¿no? Porque ellos no quisieran regresar a la cárcel, ellos quieren portarse bien, pero pues no tienen dinero, entonces que por favor les contribuyan para que ellos se sigan portando bien. Imagínense de qué tamaño está la situación. Todo esto, le voy a decir, no se concibe de que haya tanto abuso de los usuarios sin la complacencia de los funcionarios públicos del sistema de transporte colectivo Metro. Y yo no sé si Gaviño Ambriz sepa o conozca, pero me imagino que él tiene la información muy a la mano y no se ha hecho nada contundente. A tal grado que ahora vemos muchos más vagoneros en el metro. La Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera, ha venido sufriendo en los últimos días el acoso de los asaltantes, de los ladrones, de esos que abusan en las paradas de los semáforos. En el periférico, en esta parte de las Lomas de Chapultepec, en Paseo de las Palmas, en Paseo de la Reforma, en Presidente Masaryk, ¿sí?, en Ixtapalapa, en la colonia Anzures, en la colonia Cuauhtémoc, en todos lados, en la Condesa. Resulta que usted, si va en vehículo, va transitando, bueno, en un semáforo se le acercan, le ponen una pistola y lo obligan a que entregue sus propiedades. Pero si va usted caminando ahí por las calles de la colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc, va usted caminando y se le acercan y le dicen que se coopere, ¿no?, que le entre con lo que trae. Y si está saliendo usted de un banco, todavía peor. ¿Qué está sucediendo? Me llega información de que atraparon algunos de estos vándalos, ladrones, la mayoría son jovencitos, pero la información que me está llegando por medio de redes sociales de gente que conoce el asunto, me dice que son grupos delincuenciales que están manejados por los mismos agentes judiciales o ministeriales, por los agentes de Ministerio Público, y que los van rotando de colonia en colonia y están protegidos por ellos. ¿Quién podrá entonces defendernos? Si esto está manejado desde la misma autoridad, y vuelvo a preguntar, sería ilógico que los altos mandos, dígase el doctor Miguel Ángel Mancera, su secretario de seguridad, no conozcan qué es lo que está sucediendo. La verdad es que los ciudadanos, quienes vivimos en esta Ciudad de México, los simples mortales de a pie, la estamos padeciendo y muy dura, ¿eh? Rubén Labastida. Y siguiendo con estos temas, ya que hablas de delincuencia, de los pillos, Eduardo, pues fíjate que en la Asamblea Legislativa, una de las cosas que pues ya se esperaba, digamos, pues la comparecencia, hoy iba a estar Ricardo Monreal, también su exdirector general jurídico, iba a estar Pedro Pablo de Antuñano. Oye, pero iban a estar. ¿Pero qué? ¿No se agarraron un avioncito y se fueron fuera de México? No vaya a ser que elegir en orden de aprehensión, ¿no? Pues algo así, porque pues simplemente aplazaron la comparecencia que iban a tener el día de hoy en la Asamblea Legislativa. O sea, ¿qué dijeron? Son como llamadas a misa. Exactamente, ¿no? Y dicen que hasta próximo aviso es cuando van a estar. Según se decía, Ricardo Monreal decía que por él no había ningún problema. Cuando que él se iba a presentar hinchen, cuando, ¿no?, se le, cuando se le hinchen. Cuando se lo indicaran. Se cansen de agarrar. Y resulta que a mera hora, bueno, pues ya lo pospusieron hasta nuevo aviso. Entonces, mientras, no tienen ningún problema. La impunidad en nuestro país y en esta Ciudad de México es pavorosa. No sé si leyó usted la nota del día de hoy de Andrés Manuel López Obrador, que está llamando a hacer una alianza de Morena con el PRI, con el PAN, con el Verde y con todos los partidos para oponerse a la llegada al poder de Margarita Zavala, ¿no? Y dice, es un amaciato entre Salinas de Gortari y Felipe Calderón, que quieren poner a su esposa ahí. Así que vamos a unir a todos los partidos para ir en contra de esa mujer. Yo digo, y vuelvo a repetir, ¿qué no se morderán la lengua o tantas veces se la han mordido que ya no tienen lengua? Porque realmente les desborda la corrupción a todos estos tipos, ¿no? Se les olvida, Eduardo, lo que ellos hicieron, ¿no? Que la gente sufre de amnesia, ¿no? Pues yo creo que sí, porque mira, olvidarse de esta del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué fue? Pues por haber cedido la mexicana, ¿no? Allá en Santa Fe, por haber cedido calles a empresas privadas que se las concesionó, por haber concesionado las calles, por haber construido los segundos pisos y reservado la información para que no se pueda saber en qué se gastó el dinero. No, pues sí. La gente no recuerda de dónde viene este señor Andrés Manuel López Obrador. Se inicia como movimiento en contra de los mismos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, pero él inicia en el Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. ¿Y de qué vive? Bueno, de chantajear con los movimientos para que le paguen y suspenda los plantones, las marchas o las tomas de las empresas de producción, decían en ese tiempo allá en Tabasco, ¿no? Aquí en México, Secretaría de Gobernación, veían ustedes salir con su maletita a Andrés Manuel López Obrador después de que le habían pagado para que retirara las barricadas y la toma de las calles en Bucareli, y ya le estoy hablando de 1970, 1980, que se dedicaba a eso. Posteriormente se va al PRD, ¿no? Una trayectoria meteórica donde se logra hacer del poder, y mire, hasta ahorita sigue viviendo con la ilusión de tener el poder máximo para hacer lo máximo. Yo no sé hasta qué punto pueda tener un valor moral Andrés Manuel López Obrador, pero no solo él, en todos los niveles lo estamos viendo y en todos los partidos. Lo que nos hace falta realmente como sociedad es asumir que tenemos que cambiar, porque si no, a este país, mire, le va a suceder lo mismo que a los ríos cuando se salen de su cauce. Así vamos a quedar completamente desmadrados. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, como ya les había comentado, México vivirá tormenta económica, nos dice Agustín Cartens. La cosa no tiene un panorama halagüeño. Los nubarrones realmente están muy negros, así que hay que prevenirse y hay que poner las barbas a remojar. Lo invito a que nos sigan a través de las redes sociales, Rubén Labastida. Sí, tenemos @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Obviamente, en nuestro sitio oficial, www.elpuntocrítico.com. Y aprovecho, bueno, pues para... Vamos a darles el www.elpuntocrítico. Correcto. Para que ustedes puedan seguir el periódico El Punto Crítico en su versión digital. Si quieren ustedes obtenerlo en la versión impresa, pueden acudir a puestos de periódicos y revistas. Sobre todo esta semana ha estado circulando la edición del día miércoles, ahí está, lo tienen todavía en los puestos de periódicos y revistas, pídanlo, solo 10 pesitos. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster, hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto las asumimos, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Y aquellas personas que nos siguen, también están esperando los regalitos, Rubén Labastida. Efectivamente, pues tenemos pases para disfrutar el domingo a las 7 de la noche de la obra de teatro Blanca Chévez y sus 7 Briagos. Ándale. Aquí en el Teatro Venustiano Carranza, que es San Cosme, bueno, pues prácticamente es el metro más cercano, entre Reforma e Insurgentes. Blanca Chévez y sus 7 Briagos, ya sabes, humor al estilo mexicano.